que tiene que ver con la dimensión justo privada, ¿no? Que tienen cómo se viven las cosas, ¿no? El dolor, el daño, la carencia son cosas, ¿no? Que su conocimiento es inaccesible justo a otros, porque, y de ahí viene lo difícil, y de ahí viene lo complejo, lo duro, ¿no? Porque se tiene que desprivatizar, es decir, se tiene que quitar lo privado, se tiene que abrir, y ese proceso es complejo, ¿no? No necesariamente solamente porque se requiera o no una base como de conocimientos, porque más bien se requieren, y lo vamos a ver ahorita al final, como condiciones sociales, donde ciertas cosas pueden ser audibles, escuchables, ¿no? No todos los contextos permiten decir las cosas, ¿no? Unos sí y otros no, ¿no? Y esto tiene una dimensión de conocimiento importante, ¿no? Que tiene que ver justo con quiénes pueden identificarlo y cómo se normaliza. Esta normalización que también mencionaba Emilia, me parece, ¿no? Va a tener que revisar con una cuestión de cómo qué tanto juega el azar, las estructuras, cómo le hacemos sentido a lo que vivimos, ¿no? Y que de nuevo, eso requiere como cierto contexto específico, ¿no? Pero antes de pasar a esto, ¿no? Justo estas primeras tres categorías, daño, dolor, carencia, que tienen en común que en efecto son inaccesibles para otros, las personas no los pueden platicar. Una persona que sufrió un daño, que tiene un dolor, que crece algo, no puede decir algo, pero tiene que hacerlo, ¿no? No lo podemos conocer, ¿no? Y aunque nos lo diga, hay ciertas cosas de la experiencia que nos vamos a perder, ¿no? De la otra persona. Y esto tiene un factor, esta palabreja, ¿no? Epistémico, es decir, de conocimiento, ¿no? Es que realmente no lo sabemos, ¿no? O sea, si lo como que lo podemos, si lo queremos ver tecnócratamente, es un insumo de conocimiento, es un insumo de información que nos está velado. No podemos hacerlo, no podemos entrar en ningún lugar. Depende de la experiencia humana, depende de que haya condiciones sociales que nos permitan hablarlo, poder decirlo, para que ese inacceso, para que esa barrera, ¿no?, se pueda quitar y entonces dejarlo de hacer privado para comenzar a decirlo, para comenzar a hacerlo. Entonces, a partir de ahí, podemos tener un acercamiento justo a ese daño que sufre alguien que menoscama, como decía Ivonne, como su dignidad, su seguridad, ¿no? Ese dolor que se siente, ¿no? Que el dolor es una cualidad física, ¿no? Incluso el dolor emocional es una cualidad como física que pasa por exactamente los mismos lugares por donde pasa el dolor físico. No, no es una metáfora, no es, sino, no es una imagen, es algo real que sucede, ¿no? Y que duele, ¿no? O una carencia, algo que no tenemos, que nos hace falta y que a veces no sabemos por qué, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión que, sabiendo todas las limitaciones que vamos a tener para no saber aquello que necesitamos saber para poder intervenir, ¿no? Sí podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Para acercarnos a eso, ¿no? Y entonces transformar, como vamos a ver ahorita hacia el final de este modulito, ¿no? Cómo poder transformar ese daño, dolor, creencia en otro tipo de categorías que son más trabajables porque tienen puntos en común, ¿no? Entre quien acompaña, ¿no? Y entre quien está viviendo las cosas, ¿no? Pero sí quería poner esto porque no es la impronta de querer conocer lo que se vive, las problemáticas, los conflictos que parten en efecto del daño, del dolor, de la carencia, ¿no? No se pregunta porque se es buena onda, no se pregunta porque éticamente, o no solo porque éticamente sea lo mejor como saber qué es lo que vive el otro, es porque literalmente lo ignoramos, lo desconocemos, ¿no? Es decir, somos completamente ignorantes ante la experiencia de la otra persona, ante la experiencia de un grupo social, y por eso tenemos que preguntar, porque no lo conocemos, ¿no? Hacer cualquier cosa sobre la base de algo que desconocemos, pues sería iluso, ¿no? Sería ingenuo y está destinado al fracaso.